To the Batmobile. Sí, de nuevo, viejo. Si sos fanático del cómics, o si aún no encontraste tu aventura, sumergite en el fascinante mundo de la historieta. Rayos y centellas. Double Comics. En San Martín, 2365, local 12. Cuatro de la tarde, 18 minutos. Estábamos, justo nos sorprendió la cortina, porque estábamos terminando de tomar agua y Lula estaba con un caramelo. Y lo escupí cual niño cuando no te gusta. Exactamente. Tipo, con la lengüita así. Hizo así, así que bueno, esto es cómic, o, ¿no? Cómico. Y para presentar esta sección, le mandamos un saludo grande a los chicos de Rayos y Centellas de San Martín 2365, del local 12 de la Galería San Martín. Y el teléfono es 495-2262. El Facebook Rayos y Centellas Comics y el blog rayosycentellas.blogspot.com. Y ya está en nuestros estudios ahí con una con un cúmulo. ¿Cómo le podemos definir a eso, Lula? Eso es una montaña. Una cantidad industrial de cómics. Sí, lo más lindo que tiene. Hay una montaña que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ya lo tiene todo clasificado. Sí, 5 books y después hay otra montaña de la misma altura que son dos nada más. Tremendo. Con el material que se vino hoy, Jacome. ¿Cómo andas, Germán? ¿Cómo andas, Marcos? ¿Lula? ¿Todo bien? Bienvenido. Es más, y te digo, Jacome me gusta como nombre para un superhéroe. Qué dulce. No, yo si fuera un superhéroe le diría German Jacome. ¿Entendés? No, ese es el personaje como el... medio el, alemán. Ese sería como el personaje de civil, German Jacome. Y Jacome es... No, no, Jacome es como... Jacome come con J. Ahí va. Jacoman puede ser. Jacoman, ahí está. Jacoman. O Jacomen. Jacomen. Ahí está, la N al final de Jacome. Jacomen. Y pero son muchos. Te vamos a transformar. Te voy a invitar a mi familia para eso. Para que seamos Jacomen. Claro. Los Jacomen. Te vamos a... Además tiene la remera con la estrella. Ya está listo. Ah, sí. Ya inventamos un logotipo y no más. Te vamos a transformar en un superhéroe, Germán. Vamos a ver si lo dibujamos después. Ahora, pregunta. Hoy nos preguntábamos con Lula. Germán, ¿en algún momento pensó que podría llegar a tener un superpoder? Los seguidores así fieles de los cómics, ¿a veces mimetizan con las historias? No. Te sentís más identificado con la parte civil de los superhéroes, con esa parte más loser. Menos mal, ¿no? Y como que uno, viste, dice, bueno, hay que ser valiente, hay que hacer cosas, viste, pero nada. No, porque si te contestaba, cuando me enojo me pongo verde, yo me levanto. Ah, guarda. No, tomate un vasito con agua. No, qué lindo libro. Relajate. Che, bueno, hoy Germán se vino con un montón de material, después de la duda que vamos a Macuado. Algo, un pedido que te hizo Sebastián, ¿no? Algo de Alan Moore, sí, un pedido de Seba, el productor. Y sí, un poquito, viste, la semana pasada hablamos un poco de Frank Miller, uh-huh. Sin City, 300. Hoy le toca a Alan Moore, un guionista, escritor inglés, que físicamente, si no lo ubican, ahí se lo quieren buscar, es como el de Rob Zombie, así unos pelos... Sí, ¿sabes a quién me hace...? Melenudo, barba, medio dejado. ¿Sabes a quién me hace acordar a mí? ¿A quién? A Gandalf, del Señor de los Anillos. Ah, pero es un Gandalf con unos kilos extra, creo. Pero no, pero la cara, ¿viste? Hay una que es... ¿sabes? No, a Gandalf no, a Sigrid, de Harry Potter. Ah, el de Harry Potter, bueno, ahí está, no, me equivoqué, yo quise decir, ¿vos lo tenés? Sí, el grandote, el grandote melenudo. Que tiene el Mastiff napolitano, que vive al costado. Sí. Tiene una onda. Bueno. Nada más que este es mucho más malhumorado, Alan Moore. Ah, mira. No es muy mal. Buen escritor, ha hecho un montón de cómics espectaculares. Y hoy, para mostrarles ahí un poquito, traje dos de los más representativos, los cuales son B de Vendetta o B de Venganza, uh-huh. Que lo tradujeron también. Este es el mismo, ¿no? Sí. Ahí está acompañado de dibujos por David Lloyd. Y es espectacular la historia, tuvo su versión cinematográfica también. Alan Moore, David Lloyd, with Steve Whittaker and Siobhan Dudes. Son los ilustradores, ¿no? ¿Estos? No, David Lloyd es el ilustrador y después tenés ahí las tintas, los colores, varias cositas más. Remember the fight. Y la historia of es tremendo. Sí, no, tremendo. Es espectacular. O sea, te digo, más que la historia del personaje, que en sí vendría a ser una especie de anarquista, digamos, uh-huh, es la historia del contexto, el lugar. Claro. O sea, esto fue escrito en Inglaterra, en Estados Unidos, pero los autores, al ser ingleses, representan una época. Es de los 80, esa época, ¿no? Claro, Margaret Thatcher. Eso, llevado a un extremo. O sea, acá te presento una sociedad totalmente totalitaria, en donde el Estado tiene el control de todo, inclusive, algo muy lindo que en la película más o menos pasó muy, muy por atrás, el gobierno tiene como si fuera los cinco sentidos, sí, pero son agentes que andan. Entonces tiene los ojos y son los espías que andan por la calle. Ah, qué bueno. Tiene los oídos y son unos chabones que andan en camioneta escuchando todas las llamadas. Las manos son los violentos, ¿viste? Los que andan. Claro. La fuerza. Así que es muy interesante, la verdad. Y bueno, se presenta este personaje, B, solamente se llama B, tratando de luchar en contra de ese régimen totalitario y hacer que la gente se despierte un poco de eso, ¿viste? Porque lo peor, eso siempre ha pasado, ¿viste? En todas las dictaduras o en, a veces en estas historias un poco distópicas, se ve un poco eso de la gente, la sociedad, no, mm-hmm, no como personas individuales, sino como un cúmulo de gente y que no hacen nada. Claro, se y quedan este ahí. Viene a ser el revolucionario. Este es el revolucionario que va contra, exacto, el gobierno, digamos. Claro. Así que en un momento, viste, quiere volar al parlamento. Hay un montón de cosas. Está espectacular. Qué bueno, está este imperdible. Libro. Originalmente se publicó en 12 números de 24 páginas. Ajá. Y esto que están viendo ustedes son unos tomos recopilatorios. A ver, dame la página 177, Lula. No, me estás cargando. Sí, a ver, 170, que quiero ver. Mirá, estaba justo en la estaba 171. Justo ahí. 170. A ver, vamos a ver la diferencia. Por Lula tiene el libro gigante y yo tengo el libro más chiquito. Ese es más fotográfico. Es el mismo, sí, pero al ser más grande... Es la misma edición, pero bueno, viste, el tipo de papel cambia. Está buenísimo. Muy bueno, qué bueno. Espectacular. Y la película, imperdible también, para el que no tenga la oportunidad de leer el cómic. Muy bien actuada por Natalie Portman, que sería el personaje femenino que aparece. Y el personaje de B, interpretado por Hugo toda Weaving. Rapadita. Hugo Weaving, que es el agente Smith de Matrix. Uh-huh. ¿Viste el malo ese? Sí, que sí, tiene sí la voz así. Que Mr. Dice, Anderson. Sí, que dice, welcome back, Mr. Anderson. Exacto. We missed you. Esa es la frase que quedó de Matrix, ¿no? Así que bueno, y acá aparece y no se le ve la cara al actor. En toda la película no se le ve la jeta. Lo que pesa el libro de este no lo puedes creer. Espectacular, así que... Che, para algo que me llama la atención. Son tres libros adentro, ¿no? Son 12 números. Ah, pará, no. No, no, porque dice book 1, book 2. Sí, se van dividiendo a su vez en mini capítulos, digamos. Claro. Pero originalmente eran 12 números individuales. Entonces están los 12, cada una especie de compilado. ¿Ya? Exacto. Y al final tiene un montón de extras con bocetos, si querés uh-huh ver al final. Está buenísimo también porque... Y nos decías que este libro no se consigue más. O sea, si vos lo querés comprar nuevo porque es de Planeta D'Agostini. Planeta D'Agostini, que bueno, el año pasado, a principios del 2012, perdió los derechos de publicar cosas de DC Comics. Y bueno, seguramente la nueva editorial, que es SC Comics, en algún momento publiquen esto. Viste que estas son las joyitas que siempre tienen que estar dando vueltas porque la gente se engancha. Esto claro es increíble. Ah, eso es buenísimo. Los bocetos de la máscara son lo no, más. No, de la tapa. Ten en cuenta que esa es la tapa. Fíjate que claro, pero es todo el diseño. Es la máscara que después él lleva en... Bueno, la máscara, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y nunca se revela la cara de B? No. En un momento lo ves, pero con muchas sombras, todo. Y eso es muy lindo también. El estilo de dibujo, que es así medio sucio, con tonos medio uh-huh opacos, apagados. Ten en cuenta que la cuadrícula de los cuadritos, digamos, son todos muy estructurados también. Claro. ¿Viste? Sí. Lo que te mete más en la historia, en ese régimen opresor. Todo claro el tiempo, ¿viste? Todo el tiempo te va marcando eso. Está muy bien hecho. Los diálogos son increíbles. La verdad que Alan Moore no... Uno no se puede quejar de eso. Considerado... Tiene una tipografía increíble. Sí, espectacular. Ese está en inglés, ¿no? Ese está en inglés, sí. Está todo en inglés, sí. Considerado uno de los grandes logros en el mundo del cómic y una de las obras más personales de los creadores Alan Moore y David Lodd, B de Vendetta. Es una horrible y poderosa historia acerca de la pérdida de la libertad y de la identidad en un mundo frío y totalitario. Espectacular. Me gustaba en inglés, ¿eh? Muy bueno. La puesta en inglés, mira, de ese para la lectura de un trailer sería sí, increíble, sí, de ese para la presentación. Un trailer para cine que comenzaría algo así como Next Summer. Sí. Una onda así. Total. Bueno, eso es una de las mejores. ¿Viste que hay un video en YouTube del locutor de los trailers de Hollywood? Ah, mirá, no, es ese me lo perdí. ¿No? Es espectacular. Lo tenés que pasar después. No me acuerdo el nombre, pero es un tipo grande. O sea, tendrá 60 sí y pico de años. Que habla así, habla naturalmente. Sí. Dame un café. Sí, give me one coffee. Che, pasamos a Watchmen. Si yo decía que ese era la otra era obra maestra de Alan Moore. Watchmen. Esto vos fíjate que es igual de pesado, pero son 12 números también, Son 12 números, nada más que bueno, el papel es más gruesito y tiene muchos extras. ¿Sabes a qué me hace acordar? El tamaño del libro. ¿Vos te acordás cuando recibías en tu casa el diccionario de Capelús, por ejemplo? ¿Te acordás? Las enciclopedias. Enciclopedia, sí. Capelús gigante que la sacabas del armario de tu abuela. Sí, no, no, espectacular. Que pesa 400. Ahí viene Seba para sacar una fotito. Sí, acá lo tengo. Es el de Watchmen de, bueno, Moore y Gibbons. ¿Alguien Dave más? Dave Gibbons, claro, es otro dibujante en este caso también inglés. Y bueno, lo acompaña de una manera espectacular. Para hacer ejercicio, sí, ¿viste? Para hacer ejercicio, sí, sirve muchísimo. Sí, sí, ese es para leer encima de la mesa, ¿eh? No te lo lleves a la cama porque fuiste. No, claro, y además la ilustración y la cantidad de colores. Bueno, ¿este vino en ediciones más chicas o salió solamente este libro? Salió en un formato así, más o menos, O sea, para que tengas una idea. Este sería un tamaño oficio, prácticamente, ¿no? Oficio y gordo como dos controles remotos juntos, uno arriba del otro, para que te digas una referencia, ¿sí? Claro. Pero espectacular, Como una resma, ahí está, una resma. Como una resma. Imagínense, claro, el que lo está escuchando, imagínense una resma de Watchmen. Ahora, a los seguidores de Alan Moore tienen que estar... Si lo siguen, o sea, si lo siguen en sus lecturas, bueno, pero si alguien que lo personificó, una pinta de loco tremenda. Tiene pinta de loco, ¿viste? Él mismo se jacta de ser brujo. Guarda, ¿eh? Ah, bueno, sí. Está metido en magia oculta, magia negra. Ah, y también me hace acordar y me lleva, en realidad, el personaje, ¿no? Que crea a un DJ que se llama Goashi, que es un tipo que toca en fiestas así electrónicas que duran 2 días seguidos, por ejemplo. Y toca con cassettes de cinta. Si lo ves. Qué tula. Y son tipo fiestas así muy místicas, en las cuales la puesta en escena son todas como de tipo mantras, las representaciones gráficas de los chakras. Bueno, mira, si te voy a mostrar una foto, vas a ver. Dale, dale. Que es bastante parecido a Alan Moore. Te comento mientras la historia de Watchmen, para el que no la conozca, es una historia más de superhéroes, no es tanto como la de V de Vendetta. Uh-huh. Acá es plenamente de superhéroes, pero llevado a la realidad siempre. O sea, ¿qué pasaría en los 80 si de verdad hubieran existido los superhéroes? Claro. En los 70, 80. Sí. ¿Cómo reaccionaría la gente? En realidad es gente que sale a vestirse y no tienen poderes. Hay un solo superhéroe en esta historia que es el Dr. Manhattan, por una cuestión radioactiva, le pasan un par de cosas. Y lo que plantea justamente, que es una especie de Superman, ¿sí? Así es, el más poderoso. Y lo que plantea es que al ser tan poderoso, el chabón cada vez es menos humano. Ya no siente, no siente la necesidad de defender a la humanidad. Claro. Porque justamente él no se siente humano ya. Perdió el eje. No, es espectacular. Así que muy recomendable. También tuvo su película, Watchmen, del director Zack Snyder, que es el mismo director de 300 y que va a ser ahora la película de El Hombre de Acero, la de Superman. Uy, qué bueno. Que esa se estrena a mitad de año. Es el mismo director. A tenerlo en cuenta por la parte gráfica. ¿Por qué? Fachero. Porque tanto en 300 como en la película de Watchmen hay cuadritos que son una escena. El otro día lo comentábamos, ¿viste? O sea, vos ves la película y es un cómic. Claro. Sí, así que... La voy a ver, voy a tratar de verla hoy, Watchmen, que no la vi. A ver, ¿la vos la viste, Seba? Sí. A Seba no se le escapa una, eso me encanta. No, Seba, y nomás aparece... ¿Cuántos años tenés, Seba? 29, ¿no? 147, a jugar por todas las películas. Ya tiene tres cifras, no, claro, es verdad. Pero lo que pasa es que es un veedor, es un consumidor. Es un consumidor, sí. Del noveno arte. Y me encanta que los gráficos, acá están como los superhéroes todavía estandarizados en los años de los 80. No tienen esa estructura caricaturesca ahora, viste que son como muy ficticios, son más humanos. Son un triángulo, acá son humanos y es más, hasta los vestidos te das cuenta que están hechos con tela común, viste, claro. No es spandex, nada de eso. Por ejemplo, claro, ¿ves? A eso me refiero. Está el personaje de Rorschach, por ejemplo, que se pone una tela, ¿entendés? Manchada, genial. Y tiene sobre todo un sombrero. Es que me acabo de acordar que vi la película. ¿Sí? Sí, cuando dijo el nombre de malo. Ay, qué bueno. La vi y está tremenda, Marcos, la tenés que ver. Sí. Puede ser, ahora me hiper recomendable para todos. Soy el único goma que no la vio. Muy buena peli. No, y una cosita también a tener en cuenta con Alan Moore. Es que él todo esto lo hizo para un sello de DC Comics, ¿sí? La de Batman, Superman, Wonder Woman, que se llamó Vertigo, que era un cómic, un sello que editaba cómics para adultos, más que nada. La temática era más adulta, no eran tantos superhéroes. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa un montón de tiempo, hay unos quilombos legales entre Alan Moore y DC Comics, y DC Comics se queda con los derechos de estos cómics. O sea, la película la hizo DC Comics, todo. Alan Moore no vio un peso de todo eso. No. ¿En serio? E inclusive reniega porque las adaptaciones él no está de acuerdo con que las hagan y no está de acuerdo con cómo las hicieron tampoco. Así que sí, hay un quilombo ahí tremendo, es un renegado total. Bueno, y aparte, este libro es algo espectacular lo que tenemos en nuestras manos porque no se puede conseguir tampoco porque ya no está a la venta. Es un libro. ¿Este tampoco? Ya los van a sacar, seguramente, como te digo. Es hasta que le agarre la editorial, viste, la mano, saca un especial y esto lo publican porque la rompe. Son joyas del cómic. Claro, ¿qué dice Claudio de Rayos y Centellas al respecto de no poder vender un libro como este? Y él lo fue trayendo. Fíjate que hasta hace un par de meses, capaz que algún resabio de cosas llegaban todavía de Planeta Agostini, uh-huh. Pero salía como pan caliente, había que encargarlos. La mayoría de la gente va y le dice, che, Claudio, ¿no me pedís el de Watchmen? Claro. Sí, dale, claro. Pero ya hoy en día, viste, ya es mucho más difícil. Para que se den una idea de lo que pesa este libro, quiero que prestemos atención a una cosa, mirá. No. El ruido que hace. Le acaba de golpear el libro a Germán contra la mesa. No pasa nada, no pasa nada. No, contra cuando cae. No, la mesa con el libro golpeamos, ¿no? Claro, pobre mesa. Pobre mesa. Bueno, Alan Moore, pasamos a las novedades. Pasamos a las novedades directo. Arranquemos con algo un poquito bizarro que hablamos, ¿viste? Vos me habías dicho algo medio bizarro. Bueno, acá en el entorno de manga, ¿viste? Que a veces es medio difícil encontrar algo. Bueno, Afro Samurai se llama esto. Ah, no. Esto es un muchacho... ¿Afro por africano o no? ¿O? Con el corte afro. Tiene un corte de pelo. Si lo ves por ahí, a ver. A ver, no alcanza a ver. Afro Samurai. Afro Samurai es un éxito rotundo. Son dos tomos. Mirá, son dos tomos. Este es el segundo. Se consigue igual el primero también. Takashi Okazaki. Ese es el autor, dibujante. Y fue un éxito. Fue un boom. ¿Viste de esos bestsellers que salen? Uh-huh. Bueno, claro. Salió, rompió. La historia es bastante básica. Es un samurai, un muchacho joven que va en busca de la venganza del padre que lo mataron. Eso es la historia. Van pasando un montón de cosas intermedias. ¿Es autoconclusivo? Sí. Los dos tomos empieza y termina. Y lo que tiene interesante es todo blanco y negro. Tiene un estilo de dibujo así más informal, viste, que otros mangas que hemos visto mucho más limpios. Acá es muy sucio, mucha mancha. Claro. E inclusive, vos fíjate que lo que es sangre está rojo. Es verdad, sí, porque en la tapa lo que veo es que se usa el rojo nada más el color. ¿Ves? Viste que los mangas se caracterizan de ser blanco y negro. Bueno, acá le mandó un rojo, un estilo, viste, Sin City, que hablábamos la otra vez, blanco y negro con algo de color. Acá también, para resaltar el dramatismo y esa cuestión también violenta, viste, de la historia. Ahora, el que todavía nos enganchó con un poco de cómic es solamente agarrar y empezar a descubrirlo, ¿eh? Es detenerse y ver la cantidad de historias que hay dentro de un librito lleno de dibujos. Hay de todo y hay para todos los gustos. Porque viste que cuando al principio lo ves, lo agarrás por primera vez a un cómic, lo ves y le decís, y lo ojeás, ¿no? Decís, no me voy a poner, ¿cómo hago para leer esto? Son tantos cuadros, el desorden visual. Pero realmente está súper ordenado y las historias son más que claras y atrapantes. Eso está buenísimo. Sí. Bueno, y este Afro Samurai fue tal éxito que inclusive hicieron una serie animada, uh-huh, y una película también animada, producida por una productora de Samuel Jackson. ¿Viste? ¿Ya? El super negro que conocemos ahí de todas las pelis. Sí. E inclusive él mismo le pone la voz al personaje. Ah, muy o buena. O sea, fíjate hasta qué punto que, claro, el chabón le pone la voz al personaje y se, claro, llama igual. Afro Samurai se llama, para el que lo quiera buscar. No, que a veces le cambian el nombre. No, igual se te viene a la mente rápido. Un samurai con corte afro es y muy sale bueno. Con fritas. Bastante agresivo el muchacho, ¿eh? Sí, pero me gusta, prefiero esto al nenito, ¿viste? ¿Cómo era que veíamos? El típico nenito con cara de nenito de manga. Bueno. No, este estilo es diferente, está un poco lindo. Me gusta más. Saltamos un poquito de superhéroes. Uh-huh. Ultimate X-Men. Uy, este tiene... Un tomito, muy linda la edición, la verdad que sí. La tapa entramada, ¿no? ¿Cómo se llama la tapa? Como de tela, no sé. Claro. Pero es espectacular. Es un... O gira mundial, X-Men. Gira mundial, es el arco argumental ese, que es muy interesante. Bueno, los X-Men creo que hemos hablado en algún momento, ¿viste? Las personas que crecieron con los genes, una uh-huh, cuestión diferente que les da poderes. Y trabajan mucho la discriminación, ¿viste? Es como un grupo que tienen poderes, pero la sociedad no los acepta. Ellos luchan para defender a la humanidad, ¿viste? Es todo un ida y vuelta. Esto de gira mundial alude a que el grupo de X-Men decide ir por el mundo demostrando que ellos son buenos, en realidad. Claro. Demostrando que pueden hacer el bien y los estilos de dibujo del cómic son espectaculares. Ah, no, este no se puede creer. La delicadeza que tiene en la forma de haber presentado el libro, ¿no? No, sí. Y además es como si fuese una... Te lo grafico como una revista de diseño. A eso me lleva. ¿Viste? Una revista... Bueno, esas son las ediciones de Panini Comics, que esos vienen de España, guarda. Y se siguen consiguiendo. El que quiera conseguir esto, todo se está consiguiendo. Y ese tomo que tenés en tu mano, 70 pesos está, por ejemplo. Nada más. ¿Ves? Y vos le ves la edición y decís... ¿En serio? ¿Nada más que 70 pesos? Esto es un libro para... Ese para regalo. Ideal para regalo. Espectacular. Al que le gusten los X-Men. Esto, lo de Ultimate, ¿qué alude? Viste que el cómic de los X-Men surgió en los 60. Uh-huh. Bueno, con las películas en el 2000, cuando salió el boom de las pelis de X-Men, decidieron sacar un nuevo cómic que se llama Ultimate, en donde es el origen de los X-Men, pero actualizado al 2000. Claro. Este, o sea, ya tienen otros trajes, hay celulares, es otro... Este está ambientado a... En la actualidad. Claro, en la actualidad, claro. Eso es en la actualidad. Sí, porque la vestimenta es súper actual. Es más, hasta tiene, te diría, me juego a decir que tiene moda. ¿Tanto? Sí, puede ser. No, en serio. No sé por qué no me lo prestás. Pero no, si estás con el de manga, te enganchaste ahí con el de manga. Que me encantó. El afro le gustó a Luna. Este, mirá, te voy a mostrar la moda y todo, Lula. Ah, estás mostrando, está fotografiando, fotografiando. Fotografiando el de manga. Mirá, te diría, sí, ¿ves? Porque me encantó el osito de la tapa. ¿Ves el trajecito? Moda, estilo. Ah, espectacular. Sí, ese claro. Ultimate X-Men, muy verdad, recomendable. Y el autor del cómic, hay varios dibujantes porque son muchos números adentro, pero el autor es Mark Millar, que es el creador de Kick-Ass. Claro. ¿Viste? De la película. Del cómic y la película. Es el mismo chabón. Así que hiper recomendable para todos. Kick-Ass, qué peliculón. Saltamos algo. Uy, no, ese libro es tremendo. Nacional. Irish Coffee. Irish Coffee, de Carlos Trillo y Carlos Meglia. Muy bueno. Espectacular. Este se lo voy a recomendar a... Autores argentinos. A mi cuñado Juan Francisco. Una edición de lujo, la verdad que es de lujo porque tiene todos los números que surgieron, los 12 números, y extras con unos números que surgieron años después. No, es imperdible para el que le guste. Y la historia es una especie de policial detectivesco. ¿Querés chusmearlo? A ver, sí, voy a decir. Dale. Te voy a preguntar. ¿Existe lo sobrenatural en la vida cotidiana? ¿Puede un detective resolver sus casos gracias a un extraño poder que emana de su mente? ¿Qué otro acontecimiento en el borde de la realidad es capaz de movilizar los misteriosos resortes de este héroe con aspecto de celador de secundaria? Mirá qué loco, ¿no? Qué tú. El crudo relato de los hechos destruye la poesía. Qué loco. Irish Coffee puede hacer que durante 2 horas vuelvas a ser el de antes. Y te lo pone entre signos de pregunta como... Es raro. Sí, es medio friki. Este, en cierta forma lo podés ver. Y la ilustración que tiene es muy, muy argenta. ¿No? Sí, es. Porque es, mirá, es como muy personificado en el hombre del almacén. Para la contratapa al diario. Este es de los 80 y 90. Oh, no. Hay que aclarar también que los autores, tanto el autor como el dibujante, fallecieron. Ya el dibujante falleció justo, el guionista falleció el 2011. Oh. Y, pero por eso, viste, son cosas. Lo lindo es eso, es autoconclusivo, es una historia que empieza, termina. Muy llevadera con esto que te decía, de tipo policial, pero algo sobrenatural, viste. Están las minitas voluptuosas, sí, hicieron una fusión espectacular, la verdad. El bar, mirá. Y el muy bar, argento, muy el, argento. Por eso, el pelado de bigotes, ¿Lo ves? Sí, los personajes son re. Es más, argentino. Este parece Rolo Puente. Si no, si me dejas un segundo. ¿Un Rolo Puente? A ver. Totalmente. El otro día te encontré a Beatriz Salomón y hoy te encuentro a Rolo Puente. A ver. ¿Lo tenés? En Polémica en el bar. Ahí está, mirá, con Titi Fernández. Todos en la mesa. Con Titi Fernández de costado. Sí, y el gordo de mañana de AM. Mirá. A los tres. Mirá, Lula, por favor no te los pierdas. Titi Fernández, Rolo Puente y el gordo de la mañana de AM. ¿Lo tenés? El gordo de la mañana, no sé cuál es. El gordo de la mañana de AM. Vení, Seba, sacale una foto que estos son los tres. Ay, ya sé cuál es. No, sí, ¿cómo se llama el chabón? No sé. ¿Cuál? No sé. ¿Cuál? ¿El de AM? El de AM. Sí. El gordito, que es muy gracioso. ¿No es el que hace el de los CDs, el de la música y las películas? No. Lo voy a googlear, paren. Sigan hablando. Sí, bueno, pero pasa que lo encontré. Página para, no te olvides de la página. No tiene número la página. Para que lo marcamos. Ah, lo marcamos, sí, la tiene el 12. La tiene en números romanos, no sé. Ahí está. Marquemos ahí. La marcamos acá y la dejo para ir buscándolo. Y están los tres. Lo veo ahí, a Rolo directamente. Muy firme. Che, este está buenísimo. Bueno, para el que le guste algo diferente, este, para salir un poco del superhéroe y meterse en una historia. Sí. Una de las mejores cosas del cómic nacional. Uh-huh. Muy bueno. Darío Barassi. ¿Darío? Darío Barassi. Ahí está. ¿Viste? Los encontramos a los ese tres. Ese es. Rolo Puente, ¿quién más estaba? Titi Fernández. Titi Fernández. No, pero es igual. Titi Fernández. Amerita una foto, después se va. Marcelo lo miró, le dijo, movete que en 5 minutos entras. ¿Viste? Titi Fernández siempre tira lo mismo. ¿Estás ahí, Titi? Che, no, me mata a Titi Fernández. Mira, ¿lo viste vos a Titi Fernández? Sí, sí, sí, lo vi, lo chumaste recién. Che, espectacular. Bueno, ¿qué más tenemos? De acá pasamos a algo cómic europeo, pero con dibujante nacional, con dibujante Enrique Breccia. El apellido, hijo de Alberto Breccia, el dibujante de Mort Zinder que vimos la otra vez. Sí, este es el hijo y la verdad que no duerme bajo la sombra del padre. Claro. Él mismo se ha hecho su propio... Mirá lo que es el talento de Enrique Breccia. Enrique. Es espectacular. Ah, ¿viste? Bueno, pasamos, por fin me diste algo liviano. Ah, bueno, sí. Todos tapa pasaban, dura igual, ¿eh? Sí, sí, tapa dura, pero pesaban 18 kilos más o menos los anteriores. Qué bueno. ¿Esta historia de qué trata? Esto, Les Sentinels, ten en cuenta algo. A ver si notas algo en la página con los diálogos, con el texto. A ver. Fritz, a ver, Belud, que lo... ¿Es francés? Está en francés. ¿Por qué? Pourquoi, claro, pourquoi. Et moi de prouver, que moi qué? De briper. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No, está en francés porque esta es la tercera parte de una historia. Son autoconclusivas igual. Es un cómic francés ambientado en la Primera Guerra Mundial, en donde hay un soldado que queda medio destruido. Uh-huh. Y le ponen partes cibernéticas, algo así como un Robocop, uh-huh. Digamos, algo así como un soldado con partes cibernéticas. Y esto es un poco el steampunk, ¿viste? La mezcla de tecnología moderna con época antigua, una retro ciencia ficción. Sí, sí, está muy, es muy Guerra Mundial. Muy sí. Primera Guerra Mundial. Sí, primera Guerra Mundial. Espectacular la historia. ¿Y qué pasa? Los primeros dos tomos se consiguen en español. Y este tercero es inédito. Todavía no salió en español, pero Claudio lo está trayendo en francés. Ah. Es una edición de lujo, la verdad. Qué groso. Se llama Les Sentinels. Los Sentinelas. Bueno. Los Sentinelas. No, y la tapa ya te... Hiper recomendable. Sí. Ten en cuenta, Enrique Breccia. Ah, bueno, mira, dice 1915. Le hace la tinta y le hace el color. Todo es mérito está de él. Buenísimo. Todos eso los dibujos, iba a decir, los colores están. Todo copado. De él. Y color no digital, no color plenos, a mano. Claro, no son plenos. Ves que hay una acuarelita. Ya, viste que los digitales a veces se nota como si estuviera con una máquina. Sí, no. Está buenísimo. Acá está. Y tenemos uno y más. Para terminar, Scott McCloud, autor. Hacer cómics se llama. Secretos narrativos del cómic, el manga y la novela gráfica. Este es Scott McCloud. Hacer esto, cómics. Esto no es un libro de esos que te enseña a dibujar, uh-huh. Viste que hay 20.000. O sea, él es un especialista, este es un verdadero especialista en cómics, ¿sí? Estadounidense, que ha sacado un montón de libros analizando el cómic. O sea, sacó otro libro que es Entender el cómic y hace un análisis, pero espectacular. ¿Y acá qué es lo que hace? Más allá de enseñarte la parte de anatomía, la parte de perspectiva, todo, te explica bien qué es lo que hay atrás. O sea, qué es contar una historieta. ¿Cuál es el sentido? Claro. Muy llevadero, y lo que tiene muy especial es que él mismo se dibuja, o sea, el libro está hecho en formato cómic, es un cómic, en donde él aparece como un personaje explicando las cosas. Eso es espectacular, la verdad. Qué loco el hecho de llegar a las expresiones que querés llegar, ¿no? Porque es caras muy similares que dicen cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, uno dice, real, burla, real, burla, lo va comparando. Claro. Y son totalmente diferentes, mira Lula. No, y es buenísimo, como te digo, es muy llevadero. Posta. Con partes cómicas, siempre algún chiste, algo, ¿viste? Y él al aparecer dibujado es parte de lo que explica. Claro. Se pone él mismo de ejemplo, ¿no? Es imperdible, la verdad. Che, muy bueno esto. Bueno, me encanta. Hoy la verdad, Germán, todo el material que has traído de los cómics es realmente increíble. Todo hoy material, hubo de todo, todas joyitas. Todo material de primera clase, así que todo esto lo pueden encontrar en Rayos y Centellas en San Martín 2365, el local número 12 de la Galería San Martín. El teléfono, si quieren reservar algunos o consultar algo de los que nosotros hemos nombrado o de algo que se les ocurra a ustedes, es 495-2262 y el Facebook es Rayos y Centellas Comics y el blog Rayos y Centellas News.blogspot.com. Jacome, gracias, un gusto, bueno, nuevamente. Chicos, qué bueno. Nos vemos hasta la semana que viene. Fascinados como siempre. Cuídense, Gracias. Toda la actualidad del cómic de la mano de Germán Jacome.